recién tengo 20 años y me gustó jugarlo porque más allá de lo que es como músico él y todo lo que trajo de bendición, me pareció su testimonio y su y la experiencia que él dio, viste, para aplicarlo yo para mi vida. Por medio de lucha y digamos diferentes obstáculos, siempre aprendemos un poco más, viste, de lo que él contaba, que tenemos que seguir adelante y no desesperarnos y no, viste, agarrar el temor y seguir para adelante, ¿entendés?